Monitorear los signos vitales como temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca desde cualquier dispositivo móvil y en cualquier lugar es posible gracias a una herramienta tecnológica diseñada para la formación de los aprendices del área de la salud. Daniela Naranjo, ingeniera biomédica del Departamento de Investigación en Electrónica y Nanotecnología de la Clínica Chayo. Con la Chayo y el SENA se propuso hacer un monitor de parámetros fisiológicos, es decir, frecuencia cardíaca, sudoración, todos los parámetros que normalmente le mira uno los médico, hacer un primer prototipo funcional que permita que yo visualice esas señales, esos parámetros fisiológicos desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad de tanto cable. Juan Carlos Ávila, médico asesor del grupo de investigación de este centro de formación y el impacto de esta tecnología. Esto sería una herramienta ideal en las aulas, en los simuladores, en los cuales los aprendices pueden llegar, pueden ver cómo se pueden trabajar este tipo de tecnologías y cómo se articula lo técnico con el sector salud para generar proyectos de innovación. En Colombia aún no se han aprobado monitores inalámbricos por parte del INVIMA para este tipo de lecturas, así lo resalta Diego Armando Cristancho, coordinador misional del Centro de Formación de Talento Humano en Salud. Para el SENA es muy importante este tipo de proyectos de innovación porque le permite a los aprendices simular situaciones reales que se presentan, pero como es un dispositivo de salud, pues podemos utilizarlo en salud pública, también en las otras formaciones del centro. Para el SENA, este tipo de tecnología de simulación contribuyen a afianzar las competencias de los aprendices de los programas de técnico en enfermería y técnico en salud pública.